Yo vine como luz al mundo para que todo el que crea en mí no quede en las tinieblas. Y quien oyere mis palabras y no las guardare, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Estamos en el tiempo de los falsos profetas. Y por tanto se ve por todas partes un falso conocimiento, una falsa sabiduría, especialmente en el ámbito espiritual. Con el conocimiento, con la aparición de los seres extraterrestres, ha empezado una falsa espiritualidad que muchos siguen. El Buda, yoga, el Reiki, los cristales, los maestros ascendidos, las meditaciones trascendentales, todo eso y mucho más viene de esta falsa espiritualidad. Cristo vino como luz al mundo y por tanto no hay otra luz. Se quiere hacer una revelación al mundo sobre la existencia de los seres extraterrestres y de lo que ellos vienen a traernos. Eso ya está organizado. Están discutiendo si es una revelación total o una revelación privada, parcial, contando solamente algunas cosas, para seguir dejando en la oscuridad, en la ignorancia, en la esclavitud a mucha gente. Si hicieran la revelación total, entonces habría una gran crisis económica por todas partes, habría un gran alboroto, porque tienen que dar a conocer todas las tecnologías que ya tiene el hombre, porque vienen de estos seres, que son una revolución total. Habría una gran crisis económica porque ya no haría falta ni el carro, ni la gasolina, ni los aviones, ni siquiera los computadores como lo entendemos para conectarse, para viajar, porque ellos ya poseen la energía libre. Ellos ya saben navegar por el espacio sin necesidad de combustibles. Lo explica muy bien el señor en Consiglia. Y algunos de los ufólogos que se dedican a eso también dan explicación científica de cómo se viaja en el espacio sin necesidad de ningún combustible terreno, ninguna energía como la entiende el hombre. La religión universal que quieren imponer es sobre esto. Tres líderes religiosos que dan a conocer al mundo toda esta nueva revelación de los seres extraterrestres y poner un líder, un jefe de estos seres para todo el mundo, poner una nueva religión, una nueva doctrina, un nuevo concepto de Dios, un nuevo concepto del universo. Cristo es la luz para el mundo y no hay otra luz, no hay otra revelación, no hay otro conocimiento. El hombre, por su gran soberbia, busca conocimiento, busca espiritualidades, busca filosofías que son extrañas para él, porque en el fondo está rechazando a Cristo y rechaza la doctrina de Cristo, que es una con Cristo. Si se rechaza la revelación que Cristo ha traído al mundo, si se rechaza su palabra, entonces el hombre se queda en sus intelectualidades. Eso es lo que siempre ha pasado en la Iglesia. La jerarquía no ha sabido hacer su papel de dar a conocer la palabra de Dios, sino que la ha medido con su inteligencia humana. Hemos leído en San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. No está encadenada a ninguna mente humana. La Iglesia tiene el poder de dar la interpretación correcta de la palabra de Dios, que es lo que no haces. Hoy tenemos Biblias totalmente manipuladas por la misma jerarquía de la Iglesia. Han quitado palabras, han quitado frases, y en las notas al pie de página de muchas Biblias ustedes verán muchas interpretaciones filosóficas de esa palabra que anulan la palabra de Dios. La jerarquía tiene el poder para dar la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura, pero no tiene el poder de manipular la Sagrada Escritura. Y hoy día tienen Biblias que han manipulado y manipulan totalmente la palabra de Dios. La Biblia de Jerusalén es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una Biblia que manipula desde la primera página hasta la última la palabra de Dios. Cristo es el conocimiento de todo hombre. Pero para comprender a Cristo, para tener su mente, para entender este mundo como lo ve Cristo, el hombre tiene que unirse a Cristo, tiene que obedecer la doctrina de Cristo. Cristo y su doctrina es una misma cosa. No son cosas diferentes. No es Cristo y su doctrina aparte. Es Cristo con su doctrina. La doctrina de Cristo es Cristo mismo. Y por tanto, para conocer esa doctrina, para obrar esa doctrina, para vivir esa doctrina, el alma tiene que unirse a Cristo, tiene que aceptar a Cristo, tiene que creer en Cristo, tiene que obedecer a Cristo. Como esto los hombres en la práctica de sus vidas no lo hacen, por eso están todos en el mar de confusión que existe hoy día por todas partes. Están en sus filosofías, en sus escuelas teológicas, en sus interpretaciones, en sus locas y perversas mentes humanas. Como la jerarquía de la Iglesia no se une a Cristo, entonces usan mal la autoridad que tienen y acaban manipulando y destrozando la Sagrada Escritura. Acaban negando las revelaciones privadas, porque encadenan la palabra de Dios a su mente humana, a su filosofía, a su teología, a su juicio propio. Ustedes cuenten a la jerarquía sobre visiones, profecías, mensajes, etc. Y la jerarquía va a decir siempre: la revelación se cerró con el último de los apóstoles. Y por tanto hay que ir solamente a la interpretación tradicional de la Biblia que se tiene en los santos o que los teólogos dicen en sus escritos. Encadenan la palabra de Dios, encadenan las visiones, las revelaciones, las profecías, los mensajes, a multitud de interpretaciones. Pero no son capaces, tienen miedo de dar la interpretación verdadera de la palabra de Dios. Ahí tienen el Génesis, lo que es el pecado original, la cantidad de interpretaciones, la cantidad de libros que se han escrito, cada uno interpretando a su manera lo que es el pecado original, y ninguno da en el clavo. Y después aparece Concilia, aparece Bortolucci, que dan la interpretación correcta, verdadera, de lo que es el pecado original. ¿Y qué hace la jerarquía? Llama locos a estos dos profetas, los persigue, los anula, porque la revelación se cerró con el último de los apóstoles. Ese es el mantra que dice toda la jerarquía, que se cierra a la palabra de Dios. Ese es el mantra tan repetido, la idea tan repetida, la han memorizado de la teología y la repiten como un loro, sin saber lo que están diciendo. La palabra de Dios no puede ser confinada dentro de esquemas humanos, ni dentro de la voluntad humana. No se puede manipular la palabra de Dios como ha hecho la jerarquía de la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Si alguno quitare algo de las palabras del libro de esta profecía, se refiere al Apocalipsis, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que han sido descritas en este libro. No se pueden quitar palabras, frases, párrafos de la Sagrada Escritura como se ha hecho, porque eso es ir en contra de Cristo, ir en contra de la verdad y producir un daño inmenso en muchas personas. ¿Cuántos católicos hay que no entienden lo que es una revelación privada a causa de la jerarquía de la Iglesia, del engaño de la jerarquía de la Iglesia, que les dice que la revelación se cerró con el último de los apóstoles? O que les dice que no se pueden hacer uso de las revelaciones privadas que tocan a la Santa Biblia sin que antes la Santa Sede no haya reconocido su autenticidad. Esto lo dice la jerarquía de la Iglesia y los católicos se lo creen. Y después quedan todos manipulados por la jerarquía. Después sacan la interpretación del tercer secreto de Fátima, que no hay quien se la crea, para dejar que los católicos sigan en la mayor miopía y en la mayor oscuridad, dormidos de lo que pasa dentro de la Iglesia. Y los culpables, la jerarquía de la Iglesia, que no está unida a Cristo y que por tanto toman su autoridad para manipular la mente de muchos católicos. ¿Cuántos católicos hay que no saben lo que es un papa, que no saben lo que es la Iglesia, por causa de la misma jerarquía de la Iglesia. Y ahora están perdidos en la situación en que vive la Iglesia. Les da igual quién sea el Papa. Eso no tiene importancia para mucha gente. Lo que importa es acomodarse a lo que hay. Porque así es la vida espiritual de muchos católicos. Se acomodan a lo oficial que hay. No quieren enfrentarse a la jerarquía, no quieren enfrentarse a los hombres, no quieren enfrentarse al mundo. Nadie puede manipular la palabra de Dios. Quien la manipula deja de estar unido a Cristo y por tanto levanta en la Iglesia su negocio particular, que es lo que hace la mayoría de la jerarquía y lo que hacen la mayoría de los fieles católicos. Están en su negocio particular. Y creen que estando en su negocio particular, pertenecen a la Iglesia católica. O están levantando la Iglesia que Dios quiere. Es Cristo quien da luz al mundo. No es el hombre el que da luz al mundo. No es la jerarquía la que da luz al mundo. La jerarquía unida a Cristo tiene que hacer su función, su misión específica. Pero no tiene que apagar el Espíritu como lo haces, diciendo a la gente que ya Dios ha dejado de hablar en este mundo y que Dios habla a través de ellos, de la jerarquía. Que esto es lo que dice la jerarquía. Si usted va a tratar su visión, su mensaje, lo que ha recibido del Señor con la jerarquía, lo primero que le dice la jerarquía es que Dios no habla, que Dios ha dejado de hablar, que Dios habla a través de ellos, de los sacerdotes, de los obispos, etc. Y que, por tanto, lo que usted ha recibido, su visión, su mensaje, es propio de que está loco de remates. Y tiene que ir al psiquiatra para que le curen de su locura. Esto es lo que dice toda jerarquía. Esto lo he vivido yo con almas que tenía para dirigir, almas que tenían visiones y revelaciones de muchos tipos. Y allí donde estaba, las almas tenían que contar también su vida espiritual al superior de turno, al superior de la comunidad, y entonces veía a esas almas en el psiquiatra. Porque los superiores no creían en lo que había en esas almas. No creían en lo que Dios obraba en esas almas. No se puede encadenar la palabra de Dios. No se puede encadenar las visiones de Dios, los mensajes de Dios, las revelaciones privadas de Dios, lo que Dios obra en cada alma. El Señor se enfadó con Santa Teresa de Jesús y con sus confesores porque ni una ni otra ni otros creían en lo que Dios obraba en ella. Santa Teresa de Jesús le hacía caso a sus confesores que decían que todo eso era demonio y el Señor se cansó de ese juego. Y entonces la santa tuvo que despedir a sus confesores y empezar a creer en lo que Dios obraba dentro de ella. Y el Señor le dijo, te voy a dar un confesor, un director espiritual que te guíe en esto. Porque no se puede encadenar, confinar dentro de esquemas humanos, dentro de la voluntad humana, dentro de los sentimientos humanos, la palabra de Dios. Hay que dejarla libres. No hay que decir a las almas, no creas en las revelaciones privadas. No creas en las visiones que tienes. No creas en los mensajes que recibes. No hay que decir eso. Hay que enseñarla a discernir lo que recibe, lo que tiene. Enseñar a discernir espiritualmente que esto es la misión de la jerarquía de la iglesia. Misión que no haces. No hay que enseñar a las almas que Dios no habla. Hay que enseñar a las almas que Dios sigue hablando y habla en cada alma en particular, porque cada alma tiene una misión particular de Dios que hacer en este mundo. Y el alma tiene que descubrir esa misión particular escuchando a Dios, no escuchando a los hombres y menos a la jerarquía que niega que Dios siga hablando a los hombres. Quien me desecha y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzga. La palabra que hablé, esa le juzgará en el último día. Todo hombre está ya juzgado por la palabra de Dios. Cristo ha venido al mundo a salvar a los hombres, pero ha dejado su palabra para juzgarlos. Si aceptas la palabra de Dios, entonces tienes el camino en tu vida, das sentido en tu vida a toda tu existencia humana y conoces el plan de Dios para tu vida. Porque en la palabra de Dios está tu vida. Porque la palabra te creó desde el principio. Eres una semilla de la palabra de Dios. Pero si rechazas la palabra de Dios, entonces te metes en una vida sin sentido, una vida complicada por muchas cosas, por muchas ideas de los hombres, muchas filosofías, muchas obras engañosas, y entonces estás en lo que estás, en tu desastre de vida, sin entender los signos de los tiempos, sin ver más allá de tus narices, dando vuelta todo el día a tus inteligencias, a tus ideas, a tus opiniones y haciendo que la gente te siga por tus opiniones, por tus juicios que son equivocados y muchos de ellos perversos. Son pocos los que hoy día creen en Cristo porque rechazan su doctrina, la verdad. Empiezan a manipularla, empiezan a interpretarla de muchas maneras y después enseñan a los demás el error que deben seguir porque tienen autoridad en la iglesia. ¿Cuánta jerarquía hay en la iglesia que lleva a las almas hacia lo profundo del infierno? Porque manipulan la Sagrada Escritura. Para seguir una revelación privada no hay que esperar a que la jerarquía de la iglesia diga que es auténtica. Porque la misión de la jerarquía de la iglesia es enseñar a discernir espíritus. Y por tanto, a descubrir los errores que haya en un mensaje, en una visión, en una profecía. Si esto no se hace, si esto en la práctica no se hace, ¿cuántas revelaciones privadas están ahí aparcadas? Porque la jerarquía de la iglesia no hace su misión, sino que persigue a muchos profetas por lo que están diciendo. Persiguieron a Basuya por lo que decía, y en Basuya no hay ningún error. No se dedicaron a ver si había errores en lo que decía ese profeta. Se dedicaron a perseguirla. Y a decir a las personas que no la escuchen, que no lean sus escritos. Pero no dieron las razones de por qué no se pueden leer sus escritos. Esto lo hace muchísimo la jerarquía de la Iglesia cuando se quiere quitar un muerto de encima. Sacan un comunicado oficial diciendo que no sigan a ese profeta, pero después no dan las razones específicas doctrinales de por qué no se pueden seguir a este profeta, porque existen estos errores. Eso no se da. Se da un comunicado general que es para los bobos y tontos que hay en todas partes. La gente cree en los comunicados oficiales, pero la gente no cree en Cristo. La gente no cree en la palabra de Dios. La gente no cree en la verdad absoluta. La gente cree en las baboserías que le dice la jerarquía de turno oficial. Y ahí se queda y ahí se planta. Y es la palabra de Dios la que te va a juzgar en el último día, por no haber creído en ella y haber creído en la palabra babosa de la jerarquía oficial de la Iglesia. No hay que obedecer a la jerarquía de la Iglesia cuando no hace su función, su misión en la Iglesia, que es dar a conocer la verdad de las cosas y, por tanto, es la de entregar dónde está el error en las cosas, de señalar dónde está el error, la mentira en las cosas. Si la jerarquía de la Iglesia no hace esta función, no hay que obedecerla, por más jerarquía que sea. Y esto los católicos no lo han aprendido nunca. No saben lo que es la jerarquía, cuál es su misión en la Iglesia, y no saben discernir las palabras que dice esa jerarquía. No saben cuándo hay que obedecer y cuándo no hay que obedecer. Hoy día a los católicos se los manipula de forma elegante por todos los teólogos, por toda la jerarquía de la Iglesia, y no se entera de que están siendo manipulados. ¿Cuántos misterios hay en la palabra de Dios que la mente del hombre no puede entender si el Espíritu no le lleva a esa profundidad del conocimiento divino? Para dar la verdadera interpretación de la palabra de Dios hay que seguir al Espíritu. Y cuesta seguir al Espíritu. Cuesta que un obispo, que un sacerdote siga al Espíritu de la verdad en la Iglesia. Cuesta muchísimo. Porque dentro de la Iglesia hay, como en todas partes, gente que solamente quiere dinero, fama, gloria, posición social, poder en la Iglesia. Y para de contar. Si no estás unido a Cristo, entonces no tienes la verdad en tu inteligencia y te mueves por los caminos del error y después no sabes discernir nada de lo que pasa en el mundo ni en la Iglesia. Lo que importa es estar unido a Cristo. No es el conocimiento de una biblioteca entera. No está la cosa en leer muchos libros. Está la cosa en unirse a Cristo. Y entonces todo rula, todo es camino, Todo tiene sentido. Las puertas se abren. Los problemas se solucionan. Porque en Cristo está todo. Y fuera de Cristo está la nada.